Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy Día Internacional de la Familia. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Jorge Pinillos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cinemateca Nacional celebra su 59 aniversario con ciclo especial. Maikelis Espinosa es recibida por los brazos de su madre y abuela en el Palacio de Miraflores. Avanza plan de iluminación en vías expresas de La Guaira. Plan Comunal del Café exportará 6 contenedores de granos verdes a Italia y Estados Unidos. Cuba denuncia manipulación política de Estados Unidos en listas de terrorismo. Realizan primera cirugía de litiasis vesicular pediátrica en Macuto. Cultura. La Fundación Cinemateca Nacional celebra su 59 aniversario con una selección especial del ciclo Estrenar en Cine Nacional, con funciones en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes en Caracas. La programación inició este miércoles a las 2 de la tarde con la presentación del film El Crepúsculo de los Dioses, de 1950, dirigido por Billy Wilder. El mismo día se proyectó La Habitación de al Lado, del 2024, de Pedro Almodóvar, a las 4 de la tarde. Para el día de hoy, jueves 15, se presentará Rashomon, de 1950, de Akira Kurosawa, a las 2 de la tarde, y Yo Capitán, de 2024, de Mateo Garrone, a las 4 de la tarde. A partir del viernes 16 será visualizada El Maravilloso Agave Cocuy, 2023, dirigida por Héctor Puche y Miguel Ángel Pérez. Esta producción invita al espectador a un recorrido etnográfico por los estados Lara y Falcón. Del teatro infantil. Con el emocionante bautizo del libro Tiempos del talentoso dramaturgo José Gregorio Cabello, se celebró este miércoles 14 de mayo el Día Nacional de la Dramaturgia en la Librería del Sur, ubicada en el Teatro Teresa Carreño. Durante su discurso aseguró que el teatro es la vida y por ende se parece al teatro. La vida del teatro infantil, teatro juvenil, teatro del adulto y teatro de la tercera edad. Esto es la vida y eso es el teatro. Es lo que el teatro es la vida y la vida se parece un poquitico al teatro. Y eso hoy, Día de la Dramaturgia Nacional, ofrendamos este libro que nace, que es de mi autoría, con 7 obras. Vienen más, hay más. Pero es bueno visibilizarlo para que leamos desde la dramaturgia, para que nuestra cotidianidad se haga mucho mejor. Te invito un poquitico a soltar ese teléfono y leer. Leemos dramaturgia porque nos metemos en el sentimiento, nos metemos en la emoción del personaje. Y eso te va a hacer vivir tus propias experiencias como lector. Y luego, si vas al teatro, mucho mejor. Por su parte, María Alcira Matute, invitada especial y conductora del programa La Librería Mediática de Venezolana de Televisión, destacó el profesionalismo con que se hizo este libro, Tiempos. Esto es un libro que recoge la vida, un libro hecho con emoción, un libro hecho desde la pasión, desde el compromiso y sobre todo desde el respeto al buen teatro, desde ser profesional del teatro, de no, como decía Perla Suez, la ganadora de la última edición del premio Rómulo Gallegos, que está ahora por fallarse. Ella decía en una entrevista hoy, ella ganó con El País del Diablo, fue su obra, ganadora del premio Rómulo Gallegos, ella decía, es que uno no tiene que creérsela nunca. El día que tú te la crees, que eres el gran actor, ya empiezas a ser mediocre. Y creo que este libro es el resultado de no creérselo nunca, de siempre estar investigando, de siempre estar dudando. Y como nosotros decimos en la librería mediática, leer siempre, leer de todo, no hay que dudar siempre y dudar de todo para seguir avanzando en la profesión. Así que viva el teatro, viva la dramaturgia venezolana y viva Tiempos de José Gregorio Cabello. Somos Cultura. El Instituto de Patrimonio Cultural realizó este miércoles una jornada respecto a la celebración tradicional de la Cruz de Mayo, en aras de reforzar la promoción y preservación de las manifestaciones culturales del pueblo venezolano, además de difundir de manera masiva tales actos culturales mediante redes sociales. La actividad organizada por la Dirección de Puesta de Uso Social se convirtió en un espacio de encuentro para comunidades, colectivos artísticos y cultores populares de la ciudad de Caracas. Esta vibrante muestra reflejó la diversidad y la riqueza del patrimonio inmaterial venezolano. En entrevista realizada en su noticiero Cultura al Día, Laura Peña, de la agrupación Comunicalle, detalló que estarán desarrollando una última acción comunicación llamada La Banda de Plastilina, que mezcla canciones infantiles del cancionero tradicional venezolano. Bueno, principalmente se van a encontrar con un grupo de soñadores que aspiran desde todo el corazón a hacer valer el principal derecho que tienen todos los niños y niñas del mundo, el derecho a ser feliz. Y el derecho también de descubrir el tesoro del teatro, como lo cita Armando Carías, nuestro director, en el derecho universal de los niños y niñas al teatro. Entonces, bueno, van a encontrarse piezas que al mejor estilo interpretado por la banda de Plastilina del cancionero infantil venezolano. Hablamos de Vicente Emilio Sojo, de Modesta Bor, pero también hacemos un reconocimiento importante a todos estos artistas contemporáneos, modernos, como Rafael Salazar, Olga Paisano, Henry Martínez, que forman parte también de estos servidores, Serenata Guayanesa, Iván Pérez Rossi, de los servidores a las infancias, que se han dedicado a mirar las poblaciones más vulnerables que ha sido y serán, o esperamos que no sean, pero que lamentablemente quizás todavía en nuestra sociedad no tenemos la mirada puesta en los niños y niñas. Por lo que se van a encontrar allí un espectáculo lleno de amor, y qué mejor cosa que una plastilina para poder modelar sueños, modelar objetivos, modelar corazones y modelar todo esto, este mundo que nosotros queremos hacer. Entonces se van a conseguir con mucho baile y principalmente con música para jugar, que es lo que hace la banda de Plastilina. Asimismo, Peñas detalló que las funciones serán el sábado 17 y domingo 18 de mayo a las 3 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas de UNEARTE, haciendo las últimas presentaciones antes de irse al Festival de Artes para las Infancias Corazón Feliz en La Habana, Cuba, que se celebrará a finales del mes de mayo. Y es, en Cuba se desarrolla, en la República de Cuba, nuestra hermana patria, se desarrolla el quinto festival en este año, quinto festival o quinto encuentro internacional de artes para las infancias Corazón Feliz, en el que ha sido pues invitado muy especialmente Comunicalle con su director Armando Carías, que tiene un trabajo importante dentro del trabajo para las infancias. Ha llegado a Cuba su trabajo y pues han invitado a Comunicalle, por lo que hemos desarrollado esta propuesta, que la banda de Plastilina ya tiene unos cuantos años como proyecto en Comunicalle. Desde el año 2022 están ellos haciendo música para jugar, y pues nos vamos el 26 de mayo retornamos el 2 de julio. Vamos a estar unos cuantos días nutriéndonos, intercambiando saberes en este festival, en este encuentro internacional de artes para las infancias, que es importante rescatar el nombre porque no es la infancia, sino las infancias, porque entendemos que, bueno, que son varios los niños en que si le ponemos una, son las infancias. Entonces vamos allá, rumbo a La Habana, a representar a Venezuela, y por eso estas dos últimas funciones previos a nuestro encuentro con los hermanos cubanos, donde también van a ver otros compañeros de otros países, España, algunos de Latinoamérica, y bueno, entonces allí hay un intercambio de saberes que esperamos sea pues fructífero. Nacionales. La niña Maikelis Espinosa fue recibida por los brazos de su madre y su abuela en el Palacio de Miraflores en compañía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores de Maduro, quien la recibió y resguardó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado La Guaira, la mañana de este miércoles 14 de mayo. Feliz, contenta, porque estoy con mi hija. Me falta mi esposo, pero yo sé que también va a volver. Bueno, siempre, no perdí nunca la fe, supe que mi hija iba a volver. Muy confiada porque el gobierno me apoyó en todo, sabía que ella iba a volver y aquí está, y aquí contenta, ¿verdad, mi amor? Sí. Dile algo. Un momento de mucha emoción se vivió en el Palacio Presidencial con el recibimiento de Maikelis, niña a la que el presidente Maduro llamó la hija y nieta de todos nosotros. Asimismo, el jefe de Estado agradeció la solidaridad de todas las madres y abuelas y al pueblo de Venezuela por esta familia que hoy se reencuentra. Esta victoria humana de tener esta niña hermosa entre nosotros le pertenece a todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo a las madres y a las abuelas. El Día de las Madres celebramos, casi que celebramos con la presencia de Maikelis, pero hemos extendido el Día de las Madres y hoy es Día de las Madres. Felicidades y que Dios bendiga a nuestra patria amada. El mandatario nacional Nicolás Maduro instó a los migrantes venezolanos a regresar al país. Vénganse, no crean en falsas patrias e ilusiones del sueño americano. Vénganse a Venezuela, todos aquí los amamos. A todos los migrantes que nos ven y deben estar llorando de alegría con sus lágrimas, vénganse, no crean en falsas patrias, en falsas ilusiones del sueño americano. Vénganse a Venezuela todos, todos aquí los amamos. Aquí nos arreglamos entre todos, aquí resolvemos entre todos y construimos la única patria que tenemos. Patria matria, Venezuela, hogar, el hogar donde están nuestros antepasados, donde están nuestras esperanzas, el hogar Venezuela, el hogar de todos. La vamos llevando, poco a poco, bueno, pero vamos avanzando. Esta es la tierra de la libertad, de la esperanza y de la felicidad. Vénganse todos, los vamos a rescatar a todos. Me los voy a traer a toditos, donde estén. Ustedes saben que somos empeñados. Los avioncitos los tenemos y a uno por uno nos los vamos a traer para que reunifiquemos la familia venezolana que tanto ha sufrido por culpa de esas sanciones criminales. Tengan la seguridad, soy un hombre de Dios, somos guerreros de Dios y lo vamos a lograr. Felicidades a esta familia, felicidades a Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra patria. Las declaraciones fueron durante el acto de recibimiento de la niña Maikelis Espinosa por parte de su madre y abuela en el Palacio de Miraflores, donde además el jefe de Estado destacó que aquí nos arreglamos y resolvemos entre todos y construimos la única patria que tenemos. Somos Noticia. Públicamente, Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense Donald Trump, negó la existencia de un pacto con la extremista María Corina Machado. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la información fue obtenida a través de una carta de un patriota cooperante y que Trump Jr. solo admite haber interactuado con Machado en una ocasión durante una entrevista. Diosdado, fuera de juego. Debo confesarte que estoy preocupada por la salud de Cori. No se ha estado sintiendo bien. Tiene molestias abdominales y andaba como loca buscando una embajada para que la atendiera. Pero al parecer el dolor se le pasó cuando la llamaron para decirle que pudieron pagar por el espacio en el podcast de Donald Jr., el hijo del Catire. ¿Pagaron? Diosdi, ¿tú creías que ese espacio era de gratis? Por favor. Recuerda que Cori está urgida de un milagro que la reviva comunicacionalmente. Y bueno, Alguien con mucho dinero y poder terminó pagando el show. Todo es plata, todo es money, money, money. Según la información proporcionada a Cabello durante su programa con El Mazo Dando, Machado habría invertido considerables sumas de dinero en medios de comunicación para proyectar una imagen de influencia en Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones de Trump Jr. y Richard Grenell, funcionario de la administración Trump, contradicen estas afirmaciones, donde dejan a Machado en una situación de descrédito público. 12:16 minutos. Regionales. El plan de iluminación de vías expresas experimenta un significativo progreso en el estado de La Guaira, con la reciente instalación de 261 modernas luminarias LED de 300 watts. Esta acción estratégica cuenta con el respaldo de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelet para garantizar el bienestar y la seguridad tanto de los residentes guaireños como de los visitantes que disfrutan del litoral central. La incorporación de esta tecnología lumínica representa un avance sustancial en la modernización de la infraestructura vial de la región a través del Plan de las Siete Transformaciones. Se realizó una nueva jornada de instalación de kits de madera en la Unidad Educativa Gran Mariscal Ayacucho, ubicada en la comunidad de Campeche, Estado Sucre. La acción se integra al plan Mi Pupitre Comunal, impulsado por la gobernación de la entidad oriental a través de la Unidad Coordinadora de Ejecución Regional Servicio Autónomo de Proyectos Educativos. Esta iniciativa permitió la restauración, adaptación e instalación de mobiliario escolar, acciones destinadas a materializar condiciones óptimas para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de la región. 12:18 minutos. Economía. Productores del Plan Comunal del Café exportarán 6 contenedores de granos verdes a Italia y Estados Unidos. Así lo anunció el comunero ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado. Durante una entrevista, Prado expresó que la semana pasada solicitaron autorización al presidente Nicolás Maduro y fue aprobada para llevar los primeros 6 containers de café verde del Plan Comunal del Café. Además, agregó que con esta producción los cafetaleros pagan los créditos otorgados por el Ministerio de Comunas para producir. Con un firme compromiso por salvaguardar los derechos del pueblo venezolano, el Ministerio de Comercio Nacional, a través de la SUNDE, llevó a cabo un operativo de verificación integral en el Centro Comercial Buenaventura, ubicado en Guatire, Estado Miranda. Durante la jornada, la Fuerza Fiscalizadora inspeccionó más de 200 establecimientos comerciales, acción que se centró en verificar el cumplimiento de la tasa de cambio oficial establecida por el Banco Central de Venezuela, para garantizar así la transparencia en las transacciones comerciales. 12:19 minutos. Noticias del Alba. La Cancillería de Cuba afirmó el miércoles que el gobierno de Estados Unidos volvió a desacreditarse a sí mismo al incluir injustamente a la isla caribeña en la lista de países que no coopera completamente con sus esfuerzos antiterroristas. A través de una declaración, el ministro cubano de Relaciones Exteriores denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos convierte nuevamente la lucha contra el terrorismo internacional en un ejercicio político unilateral contra países que no se doblegan a sus intereses hegemónicos. El martes 13 de mayo se celebró la inauguración de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, en la que el presidente chino Xi Jinping pronunciará un discurso de inauguración. Según fuentes oficiales del gobierno chino, como resultado del foro, se prevé la aprobación de un plan de acción conjunto y la declaración de Beijing, que pretenden abordar la cooperación entre 2025 y 2027. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Uruguay inició desde este miércoles los actos fúnebres en honor al expresidente José Pepe Mujica, quien falleció el martes a los 89 años. Miles de ciudadanos rinden homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la política uruguaya. El cortejo fúnebre partió desde la Torre Ejecutiva, sede del gobierno, y se dirigió al Palacio Legislativo, acompañado por una multitud conmovida y ondeando banderas. Entre los asistentes estuvo su viuda, Lucía Topolansky, quien recibió innumerables muestras de afecto y respeto del presidente Yamandú Orsi, quien colocó el pabellón nacional sobre el féretro en un gesto de reconocimiento al legado del exmandatario. Dos altos funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos fueron despedidos semanas después de que el despacho elaborara un informe que desmentía la supuesta implicación del gobierno bolivariano con el extinto Tren de Aragua, lo cual fue empleado como justificación por la administración del presidente Donald Trump para aplicar la ley de enemigos extranjeros y deportar a migrantes venezolanos al CECOT en El Salvador. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, expulsó al presidente interino de NIC, Michael Collins, y a su suplente, María Lagan Kiev. Así lo informó un vocero del despacho de Garbar. 12:22 minutos. Somos periodismo. Somos salud y bienestar. El Hospital Materno Infantil de Macuto, en el estado de La Guaira, hizo historia al realizar con éxito la primera cirugía de litiasis vesicular, cálculos en la vesícula biliar, en una paciente pediátrica. Un procedimiento complejo y poco común en niños que se logró con la intervención de un equipo multidisciplinario de especialistas y profesionales de salud. La operación fue liderada por el cirujano pediatra Etiel Solano, con el apoyo de anestesiólogos, gastroenterólogos y enfermeras especializadas. La cirugía, considerada de alta precisión en pacientes tan pequeños, requirió de más de 4 horas de trabajo para remover los cálculos y asegurar la integridad del órgano. A propósito del Día Mundial de la Higiene de Manos, que se celebró el pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud insistió en esta práctica para prevenir la transmisión de infecciones, al tiempo que lanzó una alerta sobre el uso excesivo de guantes, cuya fabricación tiene un notable impacto en el medio ambiente. En un comunicado, el director general asistente de la OMS para Cobertura Sanitaria Universal, Bruce Aylward, advirtió que los guantes de uso médico pueden reducir el riesgo de infección, pero nunca son un sustituto de la higiene de manos. 12:24 minutos. Somos salud y bienestar. Muy bien, y cuando son las 12:25 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, ya que en la próxima parte estaré conversando con Kaerin Kim, pianista, arpista y compositora surcoreana, y con Rubén Capriles, presidente de la Orquesta Filarmónica Nacional. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein, instituto donde también se impartía enseñanza musical, entre otras disciplinas. Andresito era tan consagrado a sus estudios que muchas veces iba al comedor, en horas de la comida, llevando sus libros escolares para leer alguno de su interés, sin ingerir los alimentos que le servían. En una ocasión, su madre, molesta por esta actitud casi obstinada de su pequeño hijo, lo amonestó, ante lo cual el niño respondió: «Recuerda, mamá, que mi cerebro necesita más alimento que mi estómago». Estaba en esta afirmación, sin lugar a duda, la premonición de lo que en un futuro casi inmediato iba a ser aquel niño que al llegar a su edad adulta deslumbró a la humanidad con sus conocimientos de erudito singular. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Evencio Castellano. Somos Alba Ciudad. Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura. Ahora prepárate para una noche que hará historia. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas. El merengazo con el príncipe del merengue, Omar Enrique y sus amigos, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Magic Juan, Yossi Esteban, Fernandito Villalona, Boni Cepeda, Viveana, Omar Acedo, Roberto Antonio, las chicas del CAN, Mary Tulova, Miriam Cruz y el debut de los hijos de Ruby Pérez en homenaje a su padre. El merengazo de Omar Enrique y sus amigos. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, 8 de la noche. Entradas a la venta en mdticket.com y www.ticketshop.com. Las 12 y 28 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. No es por estar en presencia tuya, mi preciado rapa, pero tú estás mal, demasiado mal. Son las 10 y el baile está caliente y sigue llegando la gente y tú no la quieres dejar bailar. Como quisiera ser adulante, más tengo que decir que está de lo peor, nunca te ve así. Y si vas a seguir deprimido con esa cara de marido, contigo tu negra se va a aburrir. Detrás de un hombre triste hay siempre una mujer feliz. Y detrás de esa mujer, hombres gentiles siempre hay mil. Por eso para tu bien, bórrala de tu cabeza o conquista de nuevo a esa mujer. No sé si es como para alegrarse, mi preciado rapaz, pero nadie aquí en el cerrito ya te aguanta más. Son las 3 y la fiesta revienta. De que esa negra contenta, de que esa negra bailar en pasti, piribidi, piribidi, dindi. ¿Y el coro dice? De que esa negra bailar en paz. De que esa negra que baile sola, total, si tú no sabes bailar. De esa negra bailar en paz. Mientras tú estás en esa silla sentado, cuidado, ojo pelado, es donde la va a enamorar. De que esa negra bailar. Mírala cómo baila, ella baila reggaetón, bolero y cha-cha-cha. Esa negra bailar en paz. Pase 4 y las tres la vas a buscar. Casa Negra bailar. Escúchalo, Soledad, con esa cara de marido tú te ves tan aburrido. Arranca a bailar, tú verás. Casa Negra bailar en paz. Detrás de un hombre triste hay siempre una mujer feliz. Y tras de esa mujer, pollos gentiles siempre hay mil. Por eso para tu bien, bórrala de tu cabeza. Conquista de nuevo a esa mujer. C4 Trío. Ahí tranquilo, otro invite te va a soplar. Déjala que baile sola, déjala, déjala a bailar como este maestro Jorge Glen, que su esposa la lleva para allá y para acá. Déjala que baile sola, que mira déjala, cómo baila, mira cómo baila. Esto es Venezuela, esto es Venezuela, mamá. Déjala que baile sola, déjala. Me dejaron déjala solo. Bailar. Este sí es un maestro, este sí es un musicazo, para todo, para tocar y para soñar. Déjala que baile sola, déjala que baile con el pollo, que con él no hay ningún rollo, pa' que tú puedas guarachar. Déjala que baile sola, el caballo. A caballo vamos pa'l monte. Déjala que baile sola. Yo sé que tú cantas bien, pero queremos saber si tocas bien el 4. Mientras yo me voy para atrás. Déjala que baile sola. Déjala. Tranquilo, déjala, que ya lo agarré, no te vayas para atrás. Pero por favor, aunque sea, déjame afinar. Suelta, pollo. ese bailo con ella y me volví a asustar. Déjala que baile sola. Déjala que deja. Déjala que deja. Y déjala que baile sola. 6-4. Ya vamos a terminar. Déjala que baile sola. Ayúdala. Ayúdala. Ayúdala. No vamos. Déjala que baile sola. Dedicado a Soledad. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Mario Díaz, perdóname. Muy bien, y cuando son las 2 y 38 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, el día de hoy con este servidor Jorge Pinillos. Nos vamos con la siguiente sección. Muy bien, tenemos aquí en el estudio, bueno, de lujo el día de hoy. Nos encontramos con Charin Kim, pianista, arpista y compositora surcoreana. Y también estamos con el director de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, el director Rubén Capriles. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, esta entrevista es motivo para porque el fin de semana, el domingo, van a realizar un concierto. Maestro, explíquenos de qué trata este concierto y qué va a disfrutar el público el día domingo. Muchísimas gracias, Jorge. Muy contentos de poder compartir con tu maravillosa audiencia la oportunidad de este concierto, que sí, que efectivamente se va a realizar el día domingo, este domingo 18 a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Sistema Nacional de Orquestas. Y realmente es para la orquesta, esa palabra que tú utilizaste, un grandísimo lujo y ha sido una hermosísima oportunidad finalmente contar con la presencia de la maestra Keren Kim para este hermosísimo concierto, que hemos titulado Rendezvous, que significa encuentro, y que a la vez es el título con el cual ella se inspiró y dedicó a la orquesta una obra que ella va a ejecutar con el arpa, acompañada por la orquesta. Este proyecto nació hace casi 5 años, en tiempos de pandemia, y tuve un primer contacto con la maestra Keren Kim, cuando digamos estábamos los artistas un poquito aislados, buscando hacer conexiones, etc. Y hemos logrado, después de 5 años de preparación, de tenacidad, finalmente tener la presencia de la maestra Keren Kim aquí con este hermosísimo proyecto y con el estreno de esta maravillosa obra. Perfecto, maestro. Bueno, vamos a conocer un poquito a la maestra Keren Kim. Ella nació en Corea del Sur, donde inició sus estudios musicales a temprana edad, mostrando un talento excepcional tanto en el piano como en el arpa. Su versatilidad como instrumentista y su interés por la composición la llevaron a perfeccionarse en prestigiosas instituciones internacionales. Estudió en la Korean National University of Arts en Seúl, especializándose en piano y arpa. También continuó su formación en Europa y Estados Unidos, destacándose en programas de maestría y doctorado en interpretación y composición. Ha participado en masterclasses con renombrados músicos, enfocándose en repertorio clásico, romántico y contemporáneo. Solista y colaboradora, ha actuado como pianista y arpista con una orquesta de Asia, Europa y América, interpretando desde obras barrocas hasta composiciones propias. Bueno, un abanico de pergaminos tiene aquí nuestra invitada de hoy, la maestra Keren Kim. Me gustaría hablar con ella, sabemos que no habla español, pero usted, maestro, es el intérprete de ella. Pregunta básica, ¿qué le ha parecido Venezuela? ¿Es la primera vez que viene a Venezuela? If this is your first time you come to Venezuela, and what is your impression of Venezuela? Yes, that is correct. That this is my first time, and I enjoyed very much. People were very respectful and welcoming, and I feel honored to be here to share my music with wonderful orchestra and the wonderful maestros Baton. Sí, es efectivamente mi primera vez en Venezuela y he disfrutado mucho estar en Venezuela. He valorado mucho el respeto y la receptividad del pueblo venezolano y, por supuesto, la oportunidad de poder tocar mi música con la orquesta y bajo mi batuta. ¿Qué le ha parecido Venezuela, su gente? He visto en redes sociales los ensayos con la orquesta y con usted. ¿Cómo ha sido ese feeling, ese contacto con con los músicos venezolanos? He's asking now how has been the dynamic of the rehearsals. He has been watching on the social media some spots of our rehearsals. What's your feeling about it? Well, from the first rehearsal, we had a great rehearsal, and I was very pleased. And Maestro Capriles was more than I imagined, so I was very happy. And orchestra members, so sweet. They personally come and say things and share their feelings, so I just feel like they're wonderful musicians, but also wonderful people. So from the first rehearsal today, we just had a second rehearsal prior this interview, and I'm sure we'll have just such a great concert in a few days. Thank you. Ella disfrutó muchísimo, sobre todo la impresión que le dio el primer ensayo, lo que fue la respuesta de la orquesta, la conexión con la orquesta, y también pues ha disfrutado mucho el aspecto humano de la orquesta, cómo se le han acercado algunos músicos de la orquesta siempre a hacerle comentarios, a apoyar esta hermosísima iniciativa. Y después de ese primer ensayo y la primera parte del ensayo que estamos haciendo durante el día de hoy, no tiene la menor duda de que va a ser un maravilloso concierto. Perfecto. La maestra Karen King no solo es solista en el arpa, sino que también es compositora. Su obra Rendezvous ¿qué es lo que la motivó a realizar esta composición? Yeah. What was your inspiration for writing, for composing Rendezvous? Well, rendezvous, the French term, is like meeting, and it has a very deep meaning. And I composed 100 versions of Rendezvous. I started with a simple piano version, and then I orchestrated, which National Philharmonic Orchestra had a premiere of South American premiere a few years back then for my orchestra version of Rendezvous. This time there will premiere, world premiere, for my harp and orchestra version, which is also very remarkable, because this is first time, as far as I know, it's the first time in music history playing one soloist with orchestra in two different independent concerto, harp and piano, independent solo pieces with orchestra. So I am very glad that Rendezvous get this honorable spot. The reason why I wrote Rendezvous had a lot of two different aspects. One was I had some synopsis in my mind about some storytelling, which I actually had many interviews about, seven interviews about it. But recently, the orchestra version is about life and death. So piece starts with A minor, representing death and darkness. But then the piece has this mirror image. The piece finishes with A major, happy ending, with getting death, getting life. As one human dies, we recycle. There's a cycling. We produce our children, and human generation continues beautifully. So I believe this A minor turning to A major with such a background with the life and death, I hope people, beautiful people in Venezuela, get the hope and warm feeling through this piece. Rendezvous es una palabra francesa y significa encuentro. Y ella tuvo, digamos, una primera inspiración de la obra que la escribió en el piano, y luego ha escrito 100 versiones de la obra. Ella comenta también que es una oportunidad única tener en un solo escenario una concertista tocando tanto el arpa como el piano, siendo sobre todo el concierto de piano una obra tan difícil como la que vamos a ejecutar, que es el concierto número 2 de Rachmaninoff. y luego nos detalla que a medida que ella ha ido teniendo más entrevistas sobre la obra, ella misma ha ido profundizando su significado, y que para ella hoy en día el significado de la obra es sobre la trascendencia de la vida, el dolor de la muerte y el renacer de la vida en los niños, en la juventud. Y habla de las tonalidades de la obra, que comienza en la tonalidad de la menor y luego termina con un contexto muy similar, de una forma muy sutil, en la tonalidad de la mayor, que es una tonalidad brillante y luminosa. Muy bien, bueno, al principio de la entrevista dije algunos de los pergaminos de la maestra King. Vamos a hablar ahora de los pergaminos del maestro Capriles, en la cual, bueno, un poco de lo que es su trayectoria musical y dirección orquestal. Entre el año 2013 y 2019 fue director de la Orquesta Sinfónica de Falcón, impulsando una intensa agenda internacional con artistas invitados y colaboraciones con organizaciones como el International Conduct Guild. Actualmente es director musical emérito de esta orquesta. Desde el 2019 es director artístico de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela. En el 2006 hasta el 2008 fue presidente y director musical de la Orquesta Filarmónica de Baltimore, mientras completaba su doctorado en música en el Conservatorio Peabody, antes conocida como Johns Hopkins. En Baltimore dirigió varias orquestas, incluyendo la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Peabody, la Orquesta Juvenil de la Preparatoria Peabody y agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Kalamazoo y la Filarmónica de Rochester. Bueno, inició su carrera como director a los 21 años en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, dirigiendo agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Juvenil del Zulia, de Caracas y de Ciudad Guayana. Desde el año 2012 es instructor en los seminarios de perfeccionamiento para jóvenes directores de la Fundación Musical Simón Bolívar. Usted es discípulo de nada más y nada menos que del maestro José Antonio Abreu, egresado en dirección de orquesta del Instituto Universitario de Estudios Musicales y la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, igualmente, en fin, grandes pergaminos del maestro Rubén Capriles. Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia en estos ensayos? ¿Y qué siente la orquesta y usted de manera personal y profesional de estar compartiendo escenario con la maestra King? Ha sido indudablemente una gigantesca inspiración. De la misma forma que ella tuvo una impresión grata de la orquesta en ese primer ensayo, para la orquesta fue una transformación en su nivel de atención, en su concentración, estar compartiendo con la maestra el trabajo de su solismo y su grandísimo talento. Indiscutiblemente son experiencias transformadoras que dejan una huella en la orquesta, en todos nosotros, y esperamos, por supuesto, compartir esa huella con nuestro querido público este domingo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y al regreso continuamos con esta entrevista con la maestra Kelin Kim, pianista, arpista y compositora surcoreana, y con el maestro Rubén Capriles, presidente de la Orquesta Filarmónica Nacional. El reloj que se casan la aguja y el granito de arroz. A la una mi niña se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el pedal. A la una, a la una se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el pedal. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. A la una la novia con el novio a las tres, en la cola del piadito marqué. A la una la novia con el novio a las tres, en la cola del pianito marqués. Y se van a la una en su coche a las tres, caballitos de lluvia, cochecito de nuez. Y se van a la una en su coche a las tres, caballitos de lluvia, cochecito de nuez. Muy bien, y cuando son las 12:52 del mediodía, continuamos en esta entrevista desde su noticiero Cultural Día. Aquí en cabina se encuentra nada más y nada menos que la maestra Kim, Cheers Kim, pianista, arpista y compositora surcoreana, y con el maestro Rubén Capriles, presidente de la Orquesta Filarmónica Nacional, que nos están haciendo la invitación para este domingo en un concierto que se va a realizar. Denos toda la información, maestro. ¿Dónde, cuándo y cómo va a ser este concierto? Mira, el concierto será este domingo 18 uh-huh. De mayo en la Sala Simón Bolívar a las 11 de la mañana, y es un concierto entrada libre, es decir, que invitamos a nuestro público simplemente a llegar temprano para hacer una muy corta cola y ser ubicado por el personal de protocolo de la Sala Simón Bolívar y disfrutar de este extraordinario concierto. El programa va a ser, va a incluir la obertura Gran Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov. Luego haríamos el estreno extraordinario de la obra Rendezvous para arpa y orquesta de la maestra Keren Kim, y en la segunda parte del concierto la maestra cambia del arpa al piano y hacemos el concierto número 2 en do menor de Sergei Rachmaninoff. Ese es el extraordinario programa que vamos a hacer en esta oportunidad, y bueno, que aspiramos igualmente pues registrar y compartir con nuestra audiencia en futuras oportunidades una vez concluido el concierto. Perfecto. ¿Cuáles son o cómo ha sido la integración de la Orquesta Filarmónica Nacional con la maestra? ¿Qué han dicho los profesionales, los músicos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha sido ese feedback? Indiscutiblemente un sentimiento de profunda admiración y respeto por esa energía, profesionalismo que en todo momento ha mostrado la maestra Kim con su interpretación. Y bueno, y hoy que justamente vamos a leer la obra de ella, que la orquesta ya leyó, pero que con ella el solo el arpa, pues me imagino que eso todavía se va a aumentar más, claro, cuando se conozca esa faceta extraordinaria de su arpismo y su vena de compositora con la obra Rendezvous. Bueno, esta última pregunta va para la maestra King. ¿Cuáles son los planes después de Venezuela? ¿Se va a llevar la orquesta a otro país, a otros países? Y bueno, ¿cuáles son sus próximos proyectos después de Venezuela? He wants to know what comes next after this concert in your career internationally. Which are your plans? I am actually recently invited as conductor in residence in Europe, Estonia. So I'll be going to conduct concerts, including Rachmaninoff number 2, which I will be performing under Maestro's baton here. I'll be also conducting that piece, and I'll also play Rendezvous for European premiere and some Boston American premiere in September, the end of September, so that are lined up. And we were actually talking with Maestro, possibly will probably think about Rachmaninoff number 3, Piano Concerto. So that might be lined up, but for now, for Europe, world premiere and European premiere and then American premiere is lined up. Sí, bueno, ya menciona que después de esta premiere en Venezuela se va a hacer la premiere americana y la premiere europea de su obra Rendezvous, o sea que nosotros somos los primeros en hacerla. Wow, qué lujo. Y que ella también pues va a continuar su desarrollo artístico como directora, y en Estonia va a hacer un concierto donde ella va a dirigir este concierto que va a tocar aquí, el concierto número 2 de Rachmaninoff. Ella lo va a dirigir con un solista invitado en un festival de verano en Estonia. Bueno, perfecto. Bueno, ya despedimos lo que es esta entrevista, agradeciendo nuevamente, maestro, por su tiempo, por su dedicación, y obviamente a la maestra Kim por venir a Venezuela y bueno, demostrar su talento al público venezolano. Y bueno, nada, la invitación para nuestros oyentes es para que asistan al concierto especial Redden Bus de Rimsky-Korsakov, Kim y Rachmaninoff. Lo dije bien. Sí. Con la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, junto con el director Rubén Capriles. Esto va a ser en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música El Sistema, domingo 18 de mayo a las 11 de la mañana. Entrada totalmente libre. Bueno, el consejo es para que lleguen tempranito, porque seguramente eso se va a llenar más rápido que inmediatamente, como decimos los venezolanos. Muchísimas gracias, maestro. Las puertas de Alba Ciudad están abiertas para cualquier proyecto que se presente con la Filarmónica. Estamos aquí a la disposición de todo. Igualmente, welcome to Venezuela, maestra King. Igualmente, cuando venga nuevamente a Venezuela, venga aquí para la radio de Alba Ciudad 96.3 FM. Y con esta entrevista a los maestros, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les extendemos la invitación a las 3 de la tarde para que sintonicen el programa especial del noticiero Cultural Día por el Día Nacional de la Dramaturgia. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Narelia Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos, en los controles nos acompañó Manuel Herrera, y que narró para ustedes Jorge Pinillo, certificado de locución número 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Senar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.